El extraterrestre se domiciliaba en la primera casa de la calle Alem. Se desempeñaba laboralmente como instructor de pesas. Lo caracterizaba en la excelencia de sus músculos y una incipiente miopía. Una noche, observándome desde atrás de sus anteojos, la cabeza rapada en la que guardo mi existencia, junto al 1,90 y tantos que porto desde mozuelo, como dijera Manuel, bastaron para mitigar su sospecha. Mi origen estaba en el centro de la tierra. La escopeta era de doble caño. La cargué con Breneque que me diera Rancaño, cazador de chanchos y chanchas. Disparar disiparía mis dudas. El extraterrestre aseguraba ser inmortal por unos 300 años de los nuestros. Lo insté a desvestirse. En su pectoral izquierdo, una fecha de vencimiento violeta y disimulada, inalterable, yacía. Le apunté al corazón. Supuse que el corazón de los extraterrestres sería un órgano vital, así los nuestros. Disparé, y en su pecho quedó un agujerito que me retrotrajo a la mirilla del baño por la que espiaba las visitas cuando era mozuelo, como dijera Manuel. Desde entonces quiero conocer a mis verdaderos progéneres, y como un sabueso obstinado no dejaré de cavar hasta llegar al centro del planeta. Me apoyo en mis patas traseras, usando de pala las delanteras.